Ahora sí, buenos días. Qué buen grupo se ve hoy. Calienticos todos, ¿no? Muy bien. Es un privilegio hoy estar aquí delante de ustedes y seguir estudiando Mateo, ¿no? Ha sido de gran bendición para nuestras vidas y espero que hoy también Dios hable a su corazón. Hoy vamos a estudiar Mateo 9, del 18 al 26, pero antes de ir allá, los invito a que vayamos a Isaías 61, versículo 1 y 2, vamos a leer. Dice lo siguiente: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, cautivos y los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué pasaje tan hermoso, ¿no? Isaías escribió muchos años antes de que esto se cumpliera. Vayamos a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas 4. Versículo 16. Dice lo siguiente: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí. Entonces, en Nazaret, en la ciudad donde había transcurrido su infancia y juventud, Jesús iba regularmente a la sinagoga, ¿no? Cada sábado, se reunían los sábados. En una visita de la sinagoga, se levantó a leer de las escrituras del Antiguo Testamento, como acabamos de mirar. El asistente le entregó el rollo sobre el que estaba escrita la profecía de Isaías. El Señor desenrolló Isaías 61 y leyó el versículo 1 y la primera parte de la mitad del versículo 2. En el pasaje siempre había sido reconocido como una descripción del ministerio del Mesías. Ellos sabían la misión del Mesías. Cuando Jesús dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, estaba diciendo que Él era el Mesías de Israel, que Él era el que estaban esperando, que Él iba a rescatar a Israel. Jesús había venido a este mundo para afrontar los enormes problemas que han afligido a las personas a lo largo de toda la historia. Él dijo allí para predicar el Evangelio a los pobres, o sea, iba a ayudar a afrontar la pobreza, a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tenían dolor, a proclamar liberación de los cautivos, a los cautivos, a tratar el problema de la esclavitud y recuperación de vista a los ciegos, a los que estaban sufriendo, a poner en libertad a los oprimidos, o sea, atacar la opresión. Entonces, en conclusión, vino a proclamar un año favorable del Señor. Ahí dice esto, ¿no? Agradable del Señor. El amanecer de una nueva era para las multitudes gimientes y sollozantes de este mundo. A apoyar, a sacarlos adelante. Jesús presentó una respuesta a todos los males que nos atormentan en este mundo. Y Cristo es la respuesta. Ayer, hoy y en el futuro. Siempre Cristo es la respuesta. El Señor había comentado su misión en este mundo, que Él tenía que demostrar que era cierto, que Él era para el pueblo de Israel la ayuda, y comienza a actuar. Él lo comenta, pero Él empieza poco a poco a mostrarse como el Mesías. En el capítulo 8 vemos, o hemos estudiado, la curación del leproso, ¿no? Ahí está cumpliendo la misión, ¿a qué vino? La sanidad del criado del centurión también. Y el milagro que menos le gustó a Pedro, que sanaran su suegra, por ejemplo. A ayudar a los endemoniados gadarenos, a libertarlos. En el capítulo 9 de Mateo estudiamos la sanidad de un paralítico, ¿no? Y también hoy vamos a estudiar la curación de una mujer que tenía flujo de sangre y la hija de Jairo. Antes de ir allí a este pasaje, vayamos a Lucas capítulo 8, Lucas 8, 1. Dice en Lucas 8, 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Entonces, la realidad del Evangelio, de las buenas noticias de Jesús a favor de los hombres, que verdaderamente les llegaran esas buenas noticias, porque tenían grandes problemas, igual que hoy, ¿no? Las buenas noticias eran ¿cuáles? Que los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres, los muertos resucitaban. Buenas noticias, ¿no? En la antigüedad, mucho más que hoy en la actualidad, las enfermedades eran un muy serio problema, ya que sin el desarrollo científico y tecnológico de hoy, y que se desconocían la mayoría de las medidas de prevención de que conocemos en la actualidad, eran más atrasados, ¿no? Y enfermarse era una verdadera tragedia, y casi siempre llegaba la persona a la muerte. Hoy en día también, ¿no? Pero en esta época hay más tecnología, ¿no? Esta predicación de las buenas noticias a los pobres, a los enfermos, a los necesitados y sobre todo a los pecadores, es la misma que debemos desarrollar, o la iglesia de hoy debe desarrollar, ¿no? Ya que estas necesidades siguen existiendo en la actualidad. Hoy hay enfermos, hay endemoniados, hay pecadores, todos. Y la iglesia debe ser una continuación del Evangelio de Cristo. ¿El Evangelio qué significa? El Evangelio significa las buenas noticias del reino de Dios. ¿El evangélico qué significa? No es un nombre déspota, ¿no? Como muchos quisieran. Es el portador de esas buenas noticias del reino, nosotros. Entonces, efectivamente, era el tiempo, y es el tiempo de buenas noticias para los pobres, para los ricos, para los discriminados, para los importantes, para los enfermos, para los sanos, para los religiosos, para todos. Es importante. Y Jesucristo se encargaba de hacer saber que las buenas noticias eran para ellos, como en el caso de la mujer que vamos a ver, que sufría de un grave problema, el flujo de sangre. Las mujeres entienden más que nosotros. Como también ver el problema del principal y de su hija que estaba muerta, la hija de Jairo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y esperamos que Dios hable a nuestros corazones. Ahora sí los invito a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice lo siguiente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Entonces Jairo era un líder religioso, un principal. ¿Qué hacía este hombre? Era el responsable de la administración de la sinagoga. Tenía cargo del cuidado de los edificios y también de la organización de todos los oficios religiosos de la sinagoga. Era un hombre muy importante, ¿no? Muy conocido, un hombre religioso. A este hombre se le llama Jairo porque hay dos pasajes paralelos que son Marcos 5 y Lucas 8. Allí dice que se llamaba Jairo. Versículo 20 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Entonces, cuando Jesús iba en camino para atender a la niña muerta, su marcha fue interrumpida por una mujer también necesitada, enferma de una hemorragia. Entonces Jesús se detuvo a atenderla, probando también que la paciencia de Jairo. Juan 11:6 habla de un ejemplo también muy conocido para nosotros. Juan 11:6 dice lo siguiente: cuando la muerte de Lázaro, ¿no? Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Sí? No fue de inmediato. Se demoró 2 días. Entonces Dios muchas veces no contesta nuestras oraciones de inmediato, ¿no? Él se toma su tiempo. Él sabe cuándo. Y este es el caso. En este caso, como en la muerte de Lázaro lo muestra, ¿no? Nosotros queremos de inmediato, ¿no? Ya. Pero Dios muchas veces no lo hace. Creo que la mayoría de las veces se detiene. Prueba nuestra fe, ¿no? Vamos a Marcos 5:37. Que habla del mismo tema, pero un poquito más profundo, ¿no? Nos puede ayudar a entender más la situación que estaban pasando estas personas necesitadas. Marcos 5, versículo 37, dice: dice lo siguiente: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Cuando llegó Jesús, habían personas llorando y lamentándose, pues, por la muerte de la niña, ¿no? A todos nos debe doler mucho. Cuando alguien moría de la familia y sus amigos mostraban mucha tristeza, haciendo exhibición pública de dolor. Era un grupo, contrataban un grupo de profesionales por un precio y tocaban música triste en el velorio, generalmente era con flautas en esa época. Las exequias duraban 24 horas, 24 horas estas personas cantaban. Las expresiones de dolor con la música acompañada durante 7 días, no solamente el velorio, sino 7 días más. Cuando el Señor en ese ambiente mandó que se callaran todos y luego, para tener la atención, les anunció algo que parecía muy ridículo, que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida, dormida. Entonces aquí se muestra la seguridad y la certeza del Hijo de Dios, de Jesucristo, y nos enseña el tipo de fe que debemos tener todos los que tenemos al mismo Jesús por la fe en nuestros corazones. Todos se burlaban de él, pero Jesús ingresó a la casa con su círculo más íntimo. Habían 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Entonces, lo primero que hizo Jesús en este grande problema fue infundirle fe, ¿a quién? Al padre y a la madre, a Jairo, al jefe de la casa. Le dijo: no temas, solo cree, no temas. ¿Sí? Entonces, a través de los años, los que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tal vez estas palabras de aliento se han repetido muchas veces a nosotros. Jesús nos las ha dicho: no temas, cree solamente. Y eso es lo que debemos hacer en cualquier tipo de circunstancia. En el versículo 41, en la parte A dice: y tomando la mano de la niña, expresa una acción que llama la atención de todos los que estaban presentes. ¿Por qué? Porque el hecho de tocar a un cadáver lo dejaría como inmundo, contaminado con un alto grado de inmundicia. Nadie podía tocar un cadáver, ¿cierto? Y él lo hace. Jesús, en cambio, no experimentó ninguna contaminación. Por el contrario, él le impartió sanidad y limpieza a la niña. Le dio vida. Hechos 3:15. Dice allí: y matasteis al autor de la vida, al autor de la vida, dice allí, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida, el mismo autor de la vida. Al tomar la mano de la niña muerta, le dio vida de su propia vida. Él da vida. Jesús es vida. Por eso esta niña recobró la vida. 1 Corintios 15. Versículo 15:25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, la muerte. Entonces Jesús demostró su autoridad sobre el último enemigo que tenemos, la muerte. Este milagro es un anticipo espectacular y simbólico en el día cuando todos los creyentes seremos resucitados para no volver a morir nunca más. ¿Sí? Él es más poderoso que la muerte. Jesús no lo detuvo la muerte, resucitó. Lo mismo esta niña, lo mismo Lázaro. Nosotros vamos a morir un día, pero vamos a resucitar los creyentes, ¿sí? Y no vamos a volver a morir. Vamos nuevamente a Lucas, versículo 42. Lucas 5, versículo 42. Le dijo a la niña, Talita Kumí, Talita Kumí. Es una expresión muy cariñosa que dice, pequeña niña, yo te digo, levántate. Y con mucho amor Dios nos dice eso. Levántate. Levántate. Versículo 42. Dice lo siguiente. El 41 era el anterior, ahora el 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces todos quedaron como asombrados al ver a la pequeña de 12 años levantarse al instante. Qué milagro, ¿no? Lucas 8:55 nos habla más del tema. Vamos a Lucas, por favor. 8:55. Dice lo siguiente. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces Jesús ordena inmediatamente que le den de comer. Le den de comer. Milagro impresionante. Juan 14:12. Juan 14:12. Dice lo siguiente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué hizo Jairo? Pidió a Jesús para que Dios obrara. Y ahí se ve la respuesta de este milagro impresionante. Tuvo fe en Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, las personas que están muertas espiritualmente, la única manera de vivir realmente es por medio de ¿quién? De Cristo. Por eso dice, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Su muerte espiritual acabó. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora delante de Dios está vivo, si cree en Cristo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si aquí hay muertos espirituales, muertos como esta niña, el único que le puede dar vida es Jesucristo. Tener una comunión con Él, ser nueva criatura, ser un hijo de Dios por medio de Cristo. Él tiene el poder, si levantó a la niña de la muerte, tiene el poder para que usted también sea levantado de su muerte espiritual. Segundo milagro que vamos a hoy a estudiar, nuevamente vayamos a Mateo 9:20. Mateo 9:20. Es la sanidad de esta mujer. Mateo 9:20, lo vamos a leer nuevamente. Dice lo siguiente, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. en la sociedad hebrea, la mujer ocupaba un lugar secundario, aunque no tan bajo como el de las mujeres de otros pueblos, ¿no? Pero era menospreciada. Su tarea era, aunque era de varios oficios en la casa, se le sumaba la molienda, también habían labores de hilado, llevar cántaros, traer de los pozos el agua con cántaros y recoger desperdicios de la siega. Harto trabajo, ¿no? También a veces ayudaba a pastorear mujeres fuertes en esa sociedad. Lo que le llevaba más tiempo, como siempre, era el cuidado de los niños y de la cocina. Además de todo eso, le tocaba estar pendiente de los niños y de la cocina. Gran trabajo, ¿no? Ellas difícilmente participaban de las reuniones sociales, y menos cuando su esposo recibía a los hombres que le visitaban, o cuando por amistad o cuando hacían negocios en la propia casa, ¿no? Los rabinos no hablaban con ellas públicamente. Ellos preferían cambiarse de andén con tal de no mirarle a los ojos a las mujeres, y preferían estrellar sino caerse con tal de no mirarle a sus ojos. ¿Sí? Ellos menos aún tenían contacto físico con ellas, no las tocaban ni las saludaban, nada. ¿Cómo les parece eso, mujeres? ¿Les gustaría? No, difícil para la mujer, ¿no? Esta era la condición de la mujer en aquellos días. Marcos 5:25 nos comenta más de esta mujer. Vamos allí. Marcos 5. Dice lo siguiente. 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces aquí, esta mujer que sufría de hemorragia, en vez de retroceder ante la gente, se metió entre toda la multitud. Jesús iba y todos ahí al lado, ¿no? Entonces esta mujer se metió en medio de esta multitud hasta tocar a Jesús y resultó bendecida. No le importó lo que pensaba la sociedad de la mujer misma y buscó a Jesús. No le dio oso, ¿cierto? Digámoslo hoy. Sino ella dijo, necesito tocar por lo menos a Jesús. Lucas 8, por favor, nos habla más del tema. Lucas 8:43. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y porque ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces la enfermedad de las hemorragias hacía más miserable la vida de esta mujer. Porque de acuerdo a las costumbres judías, ella no podía desposarse, ni siquiera socializar con alguien, ya que esta enfermedad en la sociedad la tenía como impura. Esto lo habla en Levítico 15, vayamos allí, Levítico 15, 25. Levítico 15, 25. Dice: y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de su impureza a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer, inmunda. Complicado, ¿no? Por causa del flujo de sangre, esta mujer era inmunda. La persona que tocaba también quedaba inmunda o contaminada y tenía que hacer el proceso de limpieza para poder participar de las ceremonias religiosas. Entonces, esta mujer tenía 12 años de padecer esta situación y vemos el enorme esfuerzo y gasto financiero de parte de ella en busca de una cura con todos los médicos. Pero todo era en vano. No tenía esperanza alguna. Esto agrega una dimensión dramática del caso, pues revela que ella había agotado todos sus recursos, ¿no? Y había visitado muchos médicos. Lo recalco nuevamente. La única esperanza que le quedaba era ¿quién? Jesús. Jesús. Quizás por su condición de inmunda, se acercó secretamente entre toda la multitud, detrás de Jesús, hasta llegar a tocar apenas el borde de su manto. El esfuerzo tuvo que ser grande, pues estaba debilitada por la pérdida de sangre, me imagino yo, de tanto tiempo. El borde de su manto se refiere a esa franja o borlas que tenían los religiosos de aquella época, que servía ¿para qué? Para recordarles constantemente de la obligación de obedecer los mandamientos de la ley. Esto está en Números 15:37. Vayamos nuevamente allí a Números 15:37. Números 15, versículo 37 hasta el 39, dice lo siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y que os hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, ahí está, tocando el borde. Esta referencia que leímos da seguridad de que Jesús estaba cumpliendo el 100% de la ley. Era el único que puede cumplir la ley, porque él no tiene pecado. ¿Sí? Nuevamente vayamos a Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, el Señor seguramente conocía la... Sí, Él conocía todo, ¿no? Conocía la condición de la mujer que la había tocado. Pero hizo la pregunta acerca de quién lo había tocado, para que la mujer se animara a confesar el testimonio de sanidad recibida públicamente. Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos sanados, pero el Señor Jesús adjudicó la sanidad a la misma fe de la mujer que se acercó a tocar únicamente su manto. Versículo 48. Él le dijo: hija, ¿no? La llama hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, la trató ya de hija. Romanos 10:8. Vamos allí. También pasaje muy conocido, pero cae al dedo en este momento. Romanos 10:8 dice: Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra, ¿no? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer. Ella creyó, confesó públicamente, ¿y qué fue? Sanada. Romanos 3:23, vayamos allá. Yo sé que se lo saben muchos, pero algunos otros no. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gran enfermedad o la peor enfermedad que tenemos todos los humanos es el pecado. El pecado es peor que el cáncer, porque el pecado me ha hecho inmundo ante Dios y me envía al infierno. Eso lo causa el pecado, me manda al infierno eternamente. Segunda de Corintios, vayamos allá, 4, 3, al 5 vamos a leer, Segunda de Corintios 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces Satanás ha hecho bien su trabajo engañándonos de que no estamos enfermos del pecado, que el pecado es rico, que es bueno, que es mejor el infierno que el cielo, ¿no? Porque allá, uy, allá vamos a disfrutar, ¿no? Algunos pocos se han dado cuenta de la enfermedad del pecado, pero nuevamente interviene el diablo para que busquen un remedio equivocado. ¿Cuál es? En las religiones, por eso hay hartas, haciendo obras buenas, la filosofía o portándose moralmente bien, ¿sí? Estas personas que hacen esto son iguales a la multitud que está acompañando a Jesús. Estos son los que vienen aquí, por ejemplo, y oyen el Evangelio, pero no pasan de ahí, solo asisten. Ellos vienen porque de pronto tienen alguna necesidad material, porque no tienen trabajo, entonces ahí sí pidámosle a Dios que un trabajito, Señor. Entonces ahí sí se vienen acá varios domingos, o una enfermedad, o muchas causas, ¿no? Pero no tienen la intención real por su condición espiritual, que están enfermos ¿de qué? De pecado. Entonces, los que realmente hemos visto, nos hemos visto inmundos por el pecado, hemos tocado el manto de Jesús igual que esta mujer. Hemos creído en Cristo, que murió por nuestros pecados en aquella cruz, ¿sí? Y salió poder de Jesús para perdonarnos, ¿sí? Y nos ha llamado hijos también. Jesús nos ha dicho, hijo o hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y al instante hemos visto el milagro de no ir al infierno, sino que nuestro destino es el cielo. Hago esta pregunta. ¿Usted ha sido testigo de este milagro? ¿Usted es de la multitud o usted es el que ha tocado el manto? ¿Usted ha sido sanado de la enfermedad del pecado? Porque si no lo ha sido, debe creer en Cristo como su Salvador. Igual que esta mujer, lleva 12 años, ¿no? Usted puede llevar 5, 8, 15, 30, 50, 80 años con enfermedad del pecado. Pero si cree en Cristo, va a tener el milagro de ser sanado. Primera de Juan 5, Primera de Juan capítulo 5, vamos allí, versículos 11 al 13. 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hoy mismo, como dicen Servientrega, hoy mismo puedes recibir el milagro de saber que tiene vida eterna en el cielo por medio de Jesucristo y poder ir en paz mientras tanto en este mundo, vivir en paz mientras tanto en este mundo, sabiendo que ha sido sanado de la peor enfermedad, el poder del pecado. ¿Usted quiere estar en paz con Dios? La pregunta, reciba a Cristo en su corazón como su Salvador, como su Señor. No hay otro camino, no hay religión. Esta mujer buscaba médicos, ninguno. Usted de pronto ha buscado religiones, ha buscado dinero, ha buscado muchas cosas, nueva era, ha ido a testigos de Jehová, a muchos sitios, y sigue enfermo. Pero aquí está el sanador, Cristo Jesús. ¿Quiere dejar ser inmundo? Reciba a Cristo como Salvador. Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Jairo y esta mujer fueron galardonados porque tuvieron fe. Porque creyeron que había un Dios poderoso para ayudarles en su grave problema. Santiago 1:9. La cena del Señor es lo más importante que hay cada domingo. Porque la cena del Señor nos muestra el parámetro como estamos nosotros. Los que no han creído en Cristo, pues no pueden tomar la cena del Señor. Están inmundos, están enfermos. Tienen que creer en Cristo y bautizarse para poder tener la cena, tomar la cena, ¿cierto? Pero hay otros que han creído en Cristo, pero no toman la cena. Hoy vi a varios que deberían haber estado tomando la cena. No los quiero juzgar, ¿no? Pero Santiago 1:9 también es un pasaje muy conocido, ¿no? Muy conocido, pero leámoslo acá todos. Dice Santiago 1:9. Se me perdió. ¿Sí, Santiago 1? No. Santiago 1:9, no. ¿Qué pasa? ¿Si es un? No, no, se nos... Si es ese, Santiago 1:9, qué pena. Eso, 1 Juan 1:9, es, perdone, se me fue la escritura. 1 Juan 1:9, muchas gracias. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creyentes, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestro pecado, ¿no? Entonces la cena nos da el parámetro de también cómo estamos en comunión con Dios, ¿no? Debemos confesar pecado para poder tener comunión con Dios. Porque el pecado nos rompe la comunión con Dios. Y la cena es el parámetro. Yo el domingo tengo que llegar, venir aquí preparado y tomar la cena. La inmundicia del pecado aleja mi comunión con Dios. Por eso debo confesar mi pecado para volver a establecer mi intimidad con Él. Por eso la cena es muy importante. Porque en el transcurso de la semana, yo me he preparado para tomar la cena. Pero si no tomo la cena, estoy fallando. Y Dios no quiere que yo deje de tomar la cena. Por eso Él dio este pasaje, para que confesemos nuestro pecado y podamos nuevamente tener la intimidad con Él. Entonces, amados hermanos, los invito a que reflexionen en esta semana para que tomen la cena el otro domingo. Debemos evitar dejar de tomar la cena. Debemos esforzarnos a tener una comunión íntima diaria con Dios. Pecamos todos, pero ahí está. Debo confesar mi pecado. Debo decir, Señor, pequé en esto, perdóname. ¿Sí? Y estar tranquilo. Y venir, con todo agrado, venir a tomar la cena. Vamos a orar. Muchas gracias. Gracias, Padre, por este momento de ver estos dos milagros más. Te pido por aquellos que están aquí, alejados de Dios, que no han creído en Cristo, que de pronto han buscado muchas alternativas, que de pronto han buscado o están aquí porque tienen una necesidad material. Pero yo oro por ellos para que les convenzas que la necesidad grande que tienen es creer en Cristo para que no vayan al infierno. Y te pido por aquellos hermanos y hermanas que no han tomado la cena para que confiesen su pecado delante de ti y el otro domingo los veamos aquí juntos tomando la cena. Es un privilegio para nosotros tomar la cena, de tener paz contigo, de haber sido limpiados de pecado, Señor. Sabemos que en el transcurso de la semana tenemos problemas, dificultades, pero tú nos dices que creamos en ti y tú nos vas a ayudar. Gracias que tú nos sostienes, nos ayudas, nos conoces perfectamente. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Ayúdanos a vivir en ellas, a gozarnos a tener intimidad contigo, Señor, diariamente. Es un privilegio para nosotros poder orar contigo, hablar contigo, de esperar tus respuestas. Ayúdanos sabiamente a esperar cuando tú nos dices que esperemos. Gracias por las veces que nos contestas ahí mismo y gracias por las veces que nos dices no. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.